El coraje es buscar la verdad y decirla. El género nos oprime. Por encima de las mentiras de la ideología dominante. Necesitamos reconocer la verdad. Informamos sobre lo que pasa a tu alrededor desde un prisma de izquierda. Los trabajadores hemos sido siempre víctimas del engaño. Y siempre de frente al neoliberalismo, a la extrema derecha y a la posmodernidad. Nuestra opresión no es una identidad. Lo más parecido a un machista de derechas es un machista de izquierdas. Siempre contra la cultura de la corrección política y con la lucha de clases como referente. Apoya el periódico digital El Común. Esta es una entrevista muy peculiar, porque a quien se le dedica el libro del que vamos a hablar, que soy yo, voy a ser quien entreviste al autor. Estamos con José Antonio Martín Acosta, poeta, escritor y director del diario digital El Común. Este es tu 18º libro, 4 novelas y 14 poemarios. Has escrito más de 9.000 poemas y cientos de páginas de novela. ¿Te consideras más novelista o poeta? Pues esa es una gran pregunta, pero me considero más poeta. Como decía Gustavo Adolfo Bécquer, todo el mundo siente, pero solo a unos pocos les es dado el guardar como un tesoro la memoria viva de lo que han sentido. Y esos son los poetas, es más, precisamente por eso lo son. Creo que lo más importante en esta respuesta es saber que tengo la suerte de saber lo que soy desde hace mucho tiempo, desde el 10 de septiembre del año 1991, en el que, leyendo precisamente a Gustavo Adolfo Bécquer, me di cuenta de lo que quería ser de mayor, digámoslo así, y quería ser poeta. Yo dije, bueno, lo que estoy leyendo aquí es lo que yo quiero reproducir, lo que yo quiero hacer sentir también a la gente, porque yo también estaba sintiendo las cosas que estaba sintiendo el poeta en aquel momento, ¿no? Y cuando uno tiene una vocación, sabe perfectamente que no hay otra vocación la que va a despertar en sí, ¿no? Esa vocación va a ser el motivo por el cual desarrolles tu vida alrededor de ella, ¿no? Y la vocación de poeta, pues evidentemente es algo muy especial, porque nadie puede vivir de la poesía, ¿no? O por lo menos muy poquita gente que yo conozca vive realmente de la poesía. Luego tienes que hacer un esfuerzo grande, pues, para organizar tu vida alrededor de ello, o hacer que puedas tener el suficiente tiempo como para poder desarrollar tu vocación real, que es la de escribir. Y pues yo creo que eso es lo que ha pasado en estos años, ¿no? ¿Qué tiene que aportar la poesía en un mundo como el actual, donde el egoísmo campa a sus anchas? Pues precisamente creo que, como decía también Gabriel Celaya, la poesía es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Y creo que es ahí donde el poeta tiene que hacer nacer y crear un mundo propio, pero es que es un mundo muy diferente al mundo que nos estamos acostumbrando a observar, ¿no? Creo que es un mundo, digamos que en un verso del poema digo, solo lo que tiene nombre existe, porque debemos ponerle nombre a todo, ¿no? A veces se le nombra al miedo, otras se le nombra al amor, y aún así es difícil quizá llegar a nombrar lo inefable, lo que no tiene nombre, lo que no se puede nombrar. Y en eso estamos, ¿no? Lo que en esta búsqueda es donde el poema tiene sentido, donde se busca el poema. Ahí es difícil llegar, pero nos ayuda a entender el mundo. Yo creo que la poesía deja al descubierto las vulnerabilidades del ser humano. Nos hace desarrollar mucho más la empatía, porque una vez que un poema te hace sentir algo, evidentemente quieres volver a repetirlo, quieres volver Bueno, es desarrollar. Sabes que ese sentimiento no solo es del poeta, es de otro también, es tuya también, y es de todas las personas que lo lean. En cierto modo también desarrolla la creatividad, repara un poco el mundo caótico, violento, individualista, despiadado, al dar un valor quizás emocional a lo humano. Es más consistente, es más práctico, pero a la vez también es práctico por lo inútil, digámoslo así, porque en cierto modo no sirve para nada, pero sirve para todo. O sea, la poesía está ahí para que sea necesaria por ella misma, ¿no? Decía Alejandra Pizarnik que escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura. Porque en cierto modo todos estamos heridos. Y creo que reparar esa herida va un poquito también nuestra capacidad para hacer sentir al otro lo que tú estás sintiendo, ¿no? Bueno, también decía Sartre que cada poeta es lo que escribe con lo que hicieron de él. Digamos, bueno, es una frase de Sartre que es cada persona es lo que hace con lo que hicieron de él. Nosotros somos conscientes, o sea, somos poetas en el sentido de que cada vez que leemos o escuchamos a otro poeta, en cierto modo nos hacemos con su sentir, ¿no? Es como eso que se decía antes de mirar el mundo a través de los encima de los hombros de los gigantes, ¿no? Pero el poeta debe ser algo más. Está ahí también por instinto, estamos con nuestras propias obsesiones y así es como se puede reparar este mundo. Ser constante haciendo aquello para lo que se ha nacido. Es decir, lo auténtico se encuentra también dentro de nosotros y todas las personas deben encontrar, en cierto modo, lo auténtico para intentar reparar lo que es este mundo tan difícil que nos ha tocado vivir, ¿no? ¿Y qué es lo que podremos encontrar entre las páginas del Surinauta? Pues mira, se trata de un poemario escrito en 7 cantos mediante el uso del diálogo. Es la descripción de la ausencia del amante y todo lo que ello produce en el Surinauta, que es el amante, ¿no? Y en Inanna, que es la amante. Es el deseo del encuentro, es el vacío existencial que provoca la soledad y la búsqueda de un amor más allá de los límites. Son estas las señas de identidad del poemario. ¿Y en qué ingrediente reside la fuerza de este libro? Pues sobre todo en la pasión amorosa. Es un libro escrito a través de los poemas que yo te escribía a ti cada vez que te ibas a algún pues eso, de trabajo, a un motivo de... Y bueno, pues me quedaba solo en casa y tenía que escribirte porque te echaba de menos, ¿no? Es la energía del futuro encuentro amoroso y en algo también que creo fundamental en este libro también. La igualdad real entre mujeres y hombres. Durante demasiado tiempo creo que los poetas hemos glorificado a las mujeres, en cierto modo deshumanizándolas, ¿no? Y convirtiéndolas en lo otro, en la otredad, ¿no? Una especie de ente sin vida propia, sin independencia, sin protagonismo, más allá de su belleza o de la perfección, ¿no? Que nosotros quizás anhelábamos. Somos un poco culpables de todo eso. En este libro trato de revertirlo, ¿no? Ya que la protagonista, que es Inanna, es quien busca a su amante perdido. Es ella la que da el primer paso, es ella la que sale a su encuentro, ¿no? Es la activa, digamos, dentro del poemario. Y ella es la creadora del mundo también, como no puede ser de otra manera, porque el amor existe cuando es nombrado. Y ella es la portadora de ese gran secreto que es el amor. Y en ese uso del diálogo, que también tiene este fin, ella desea igual que él. Ella necesita del amor lo mismo que él. Ella es capaz de hacer lo imposible por encontrarse con su amado. Pregunta, busca, encuentra, ama, desea. Y yo creo que ese es el resumen. ¿Qué quieres transmitir a través de este libro? Pues es eso, la verdad. ¿verdad? Porque todos los poemas están escritos con ese propósito. Todos los poemas están escritos porque había una falta en ese momento, ¿no? O sea, se necesitaba, te necesitaba. Esa es la cuestión. Fueron escritos en esa situación que describen. Cada vez que tú y yo teníamos que realizar un viaje de trabajo o cualquier circunstancia especial o cumpleaños o aniversarios o fiestas o simplemente porque necesitaba escribir lo que sentía por ti, así de claro. Y te escribía 1, 2, 3, 6, 7, no sé si te acuerdas. Y en esa constante declaración amorosa realizada al cabo de los años, pues me llevaron, digamos, a plantearme juntar algunos de estos poemas y crear una historia alrededor donde el lector pudiera encontrar la verdad de dos personas que se aman profundamente, que se encuentran, se desean y que son capaces de juntar sus soledades para seguir residiendo en su paraíso particular, en nuestro paraíso particular en este caso, ¿no? Yo creo que el lector va a encontrar la verdad de dos personas, amor, simplemente eso, amor. ¿Cómo describirías tu trayectoria de escritor desde la primera publicación hasta esta última? Pues yo creo que todos los escritores debemos responder básicamente lo mismo en esta pregunta, ¿no? Es una búsqueda del estilo propio, una búsqueda de tu propia voz. Es una voz que todos llevamos dentro, que a veces es muy difícil sacar, porque en las circunstancias concretas de cada persona o del mundo que nos ha tocado vivir, nos hacen poner muchas puertas y muchas paredes a lo que realmente somos, ¿no? Y es muy difícil abrir esas puertas o tumbar esos muros, ¿no? Suele estar enterrada por aquello que esperan de ti, por el peso de las convenciones sociales, por la historia de tu condición, en este caso, mi historia de condición de hombre, por el relativismo postmoderno, digamos, que nos ata, por mil caretas abstractas y deformes, por las mentiras que nos hacemos a nosotros mismos, por todos los sueños que han tenido que dormir el sueño de los justos, digámoslo así, por el olvido, por la tradición, por la traición a uno mismo. Encontrar la puerta abierta de par en par de aquello que eres y representas es, yo creo que, tarea pues para una vida entera, ¿no? No sé si lo he logrado, pero bueno, creo que en ello estoy y este libro es un libro que cuenta mucha verdad, ¿no? De lo que sentimos el uno por el otro y de lo que siento por ti y de lo que soy. Bueno, y ahora que después de estar hablando del Surinauta me he convertido en una de las mujeres más envidiadas del mundo. ¿Ahora qué? ¿Algún nuevo proyecto? Pues tengo varios proyectos. Siempre tengo un montón de proyectos abiertos. La verdad es que tengo tantos proyectos abiertos que no sé cómo los voy a llevar a cabo todos, ¿no? Lo que suelo hacer es escribir y una vez que escribo un poema, pues lo meto en su parte correspondiente, digamos, unos poemas de amor, poemas sociales, poemas de circunstancias, poemas de otra índole, y los voy metiendo en carpetas separadas hasta que tengo ya más o menos una idea concreta de lo que puedo hacer, ¿no? Pero estoy escribiendo además dos novelas, la continuación de Neanderthal, que fue mi último trabajo, que es una novela sobre qué hubiera pasado en el mundo si en lugar de estar nosotros solos los Homo sapiens estuvieran también con nosotros los neandertales, cómo qué hubiera pasado y demás y tal. Que bueno, no ha tenido mucho éxito, pero la verdad es que me gustó mucho escribirla y me parece que debe tener una continuación porque la dejé el final bastante abierto, ¿no? Y hay otra novela de fantasía que está también desde hace bastantes meses y que le dedico un poco de tiempo de vez en cuando, ¿no? O sea, que hay dos novelas que están ahí abiertas. Yo creo que serán seguramente proyectos a largo plazo, porque lo que más escribo fundamentalmente es poesía. Mucha poesía social, porque estamos también en uno de esos momentos de la historia en la que pues siempre pasa, ¿no? Lo viejo no acaba de irse y lo nuevo no termina de llegar. Son momentos propicios quizá para, como estamos viendo actualmente, para el desfile de los monstruos, y por eso es tan necesaria la poesía también, ¿no? Porque creo que nos ayuda a entender el mundo, un mundo también que está olvidando el arte, que es algo muy, muy preocupante, ¿no? Las humanidades, la historia, la música, incluso la ciencia misma están en peligro actualmente por todas las cosas que están sucediendo. Y creo que la poesía deja al descubierto quizá las vulnerabilidades del ser humano, ¿no? Te quita las caretas, te quita la coraza que nos ponen nada más nacer, ¿no? Para que nada nos dañe. Y así, pues, parezcamos otra cosa que no es el ser humano que somos realmente, ¿no? Creo también que ahí vienen casi todos los problemas, ¿no? En esa incomprensión, en ese afán de competitividad que tenemos desde, vamos, que nos lo inculcan desde pequeños. Somos seres humanos y los seres humanos son y han sido siempre cooperativos, creo yo. Y creo que en la cooperación va a venir nuestra salvación, ¿no? Y la poesía desarrolla esa creatividad también, una creatividad que hace falta para cambiar el mundo. Creo que hacer nacer de la nada cualquier cosa es quizá el acto más cercano a lo divino que a lo humano, ¿no? Y en el arte esto es más cierto que quizá en cualquier otra circunstancia. También creo que una condición indispensable para que cualquier arte sea considerado arte es que tiene que tener algo de poesía. Si carece de poesía, puede ser agradable, quizá incluso bello, pero no es trascendente, no es auténtico. Y por último, creo que la poesía repara el mundo este caótico, violento, individualista, despiadado, atroz, y da valor a lo humano. Otra vez da valor a lo humano, que es de lo que se trata, un valor emocional, consistente, práctico y necesario también, ¿no? Creo que el mundo sin poesía yo creo que sería insoportable. Así de claro. Pues entonces, para poner algo de poesía, te voy a hacer una proposición. ¿Quieres leer conmigo el canto sexto? Vamos a por. Canto sexto. Desciendo por la escrita ruta donde las curvas son de seda. Observo el valle resguardado por montañas como puertas. Bajo de árbol en árbol, desencadenada de ausencias y retardos. Sintiendo tras el recodo y mojándome en el río que culebrea fríamente entre alisos y chopos, entre robles y eucaliptos, deseando abrazarme a ti y apretarte así, sin más, para que se calme todo el dolor que escancias. Avanzar, avanzar siempre, de la mano, del pie, del corazón. Mirar a los ojos y amar, mirar a los huesos y amar. Saberse eterno gracias a tu eternidad. Sentirse alguien gracias a alguien más. Amar y sin embargo amar. Reír y sin embargo amar. Vivir y sin embargo amar. Abrazarse y avanzar. Correr y avanzar. Amarse es avanzar. Un labio y luego otro, y andar, andar. Bajo tus cejas se ve la luna, como en esos mapas donde se dice que aquí viven dragones. Orfebre de tus visiones, todo lo que ves ha de considerarse una joya. Cumbre de los rosales, primavera otoñal en cada una de tus manos. He de decirte mil presagios, y han de cumplirlos tus ojos. Mensaje de gramíneas feraces, letargo de los gemidos que somos. Bajo tus cejas nace la noche, en un sentido redil de alumbre, pues me veo en un espejo como la luna reflejada en un río. Te quiero, estrellas abajo, torrente de luz en el filo de lo imposible, para que las estrellas me acunen, como se ve la luna bajo tus cejas. Te quiero. Te quiero. Apoya el periódico digital El Común. Elcomún.es